Agilidad general. Voy a ponerte ahora a prueba para ver si estás asimilando todo lo que te está enseñando Richard. Ok, vamos. ¿Quiénes son aquellas personas? Who are those people? Muy bien, ¿son difíciles los ejercicios? Are the exercises difficult? Are the exercises difficult? Repeat again. Are the exercises difficult? Muy bien, ¿qué son estos? What are these? What are these? Muy bien, ¿qué son? What are they? What are they? What are they? ¿Otra vez? What are they? Muy bien. ¿De dónde sois? Where are you from? Muy bien. ¿De dónde son? Where are they from? Las ventanas están abiertas. The windows are open. Good. Aquellas son las máquinas nuevas. Those are the new machines. ¿Cuáles son tus planes? What are your plans? ¿Dónde están nuestros nombres? Where are our names? Where are our names? ¿Otra vez? Where are our names? Muy bien. Aquellos sobres son míos. Those envelopes are mine. Genial. Muy bien.